El 18 de mayo de 2021 será recordado como el día de la llegada de más de 8.000 personas a pie, nadando, a la frontera que Europa tiene con África, a través de la ciudad española de Ceuta. 8.000. En todo 2020 llegaron por vía marítima 340 migrantes. En 2019, año de no pandemia, 655. 570 en 2018. 8.000. Acontecimientos estos en los que el gobierno marroquí vuelve a presionar a España a cuenta del Sáhara, usando a miles de civiles marroquíes para chantajearla. Esto solo tiene un precedente: la Marcha Verde de 1975, en que Marruecos ocupó los territorios saharauis, aprovechando el abandono que España hizo de su entonces colonia, desatando la crisis diplomática más importante hasta la fecha. Desde entonces, Marruecos ha sabido calcular distintas oleadas migratorias en intereses perfectamente programados. Y es que el Sáhara Occidental no es Marruecos, sino un territorio no autónomo, pendiente de descolonizar, ocupado militarmente por Marruecos, y del que España es la potencia administradora responsable de velar por su descolonización. En este caso, la crisis viene a cuentas de haber acogido en el Hospital de Logroño al secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, por el que el gobierno marroquí juró venganza contra el gobierno español. Estos son los precedentes. Las consecuencias: el fracaso de las políticas migratorias de una Europa que lleva décadas confiando más en taponar de manera deshumanizada la frontera que en la cooperación internacional, untando con millones de euros a países como Marruecos, cuyos indicadores de desarrollo humano dictados por la ONU, por cierto, evidencian la pésima calidad de vida de la población marroquí. Y entre tanto, salta una curiosa información. A la vez que España ha desembolsado 30 millones de euros más a Marruecos, la Audiencia Nacional ha reabierto una querella por genocidio contra el líder del Frente Polisario. Marruecos solo ha exhibido la llave que regula los flujos migratorios hacia la puerta de Europa, que son Ceuta o Melilla, sin tener reparo alguno en usar para ello a su propia ciudadanía. Bien haríamos como sociedad exigente y solidaria, y buen favor sería para nuestro gobierno, si apretáramos lo suficiente para que España ejerza por fin su responsabilidad de acabar con el limbo colonial de cuya gestión seguimos siendo responsables, pasando de ese modo a poder ser ejemplo entre los pueblos de un Estado que se hace garante del derecho humanitario en favor de las personas migrantes. Otra clave nada casual es la que aporta la geoestrategia, con el establecimiento de relaciones diplomáticas de Marruecos con Israel en diciembre de 2020, a cambio de que los Estados Unidos reconozca el Sáhara como territorio marroquí, convirtiéndose así en aliado de Israel. Algo impensable en el mundo musulmán por el genocidio que el Estado israelí perpetúa desde hace décadas contra el pueblo palestino. Y así, igual que en Gaza se intensifica la masacre contra la población civil, en Marruecos se vuelve a usar las vidas de sus civiles como arma arrojadiza en el contencioso del Sáhara, amén de las desapariciones y detenciones que vienen siendo habituales respecto del activismo saharaui. Y con esto, seguramente la información caducará en los próximos días. España ya habrá devuelto a cuantas más personas mejor de las 8.000 que cruzaron la frontera, destacando la devolución de menores no acompañados, documentado por la cadena SER. Ahora nos tocará ser espectadores y espectadoras de un triste escenario en el que el gobierno español negocie o mendigue con las comunidades autónomas la acogida de los cerca de 1.500 menores que permanecen hacinados en naves. Y con todo, a río revuelto, salvapatrias repugnantes que hablan de invasión. Aquí, en Paradigma Radio. Y ahora, a las 6 de la tarde, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta las 9 de la noche, 3 horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde de jueves lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presentan Inés Fontiveros y Enrique Rodríguez. Buenas tardes, Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Enrique? Pues mira, estamos sensiblemente sudados, porque venimos exudando por esta calle Alfonso XIII, que se convierte hoy en casi 15. Ya me parece que son 38 grados, ¿no? Vamos ya un poquito ahí subiendo, Nos vamos a tener que ir para Cádiz, Para Cádiz o para el norte de Europa, en todo caso. O para Logroño, que Logroño también está fresquito. Pero bueno, aparte de la calor, vamos a tener aquí también una poquita calor humana que se gusta más, ¿no? Sí, además porque hoy tenemos otro programa más en el que vamos a contaros muchas cosas de interés. Y muchas cosas que además, por otra parte, no cuentan el resto de los medios. Yo no sé por qué. ¿Por qué se restan a sí mismos este potencial que tenemos que aprovechar en Paradigma Radio? Porque somos Paradigma Radio. Bueno, ya, porque está claro. Sí, estamos aquí y vamos a hacerlo. Sí, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para que pasáis una tarde agradable y sobre todo que conozcáis la realidad de esa gente que no sale en los grandes medios, ¿no? Uh-huh. Y que aquí intentamos abrir el micrófono para darle voz, ¿no? Porque la tienen. La tienen, por y tienen argumentos. Tienen derecho a tenerla. Bueno, y vamos a empezar. Vamos a empezar la tarde, como siempre, ¿eh? Y porque sea una costumbre, no es por ello menos importante, ¿eh? Porque además hoy viene preñada de buenas noticias la crónica de nuestro maestro Guillermo Contreras. Uh-huh. Para luego volver así como una pequeña ola que se mece en la mecedora hacia el ámbito cultural. Sí. Y va David Luna nos va a acompañar esta tarde de la mano de Gobal para hablarnos de, bueno, a cuenta del C3, ¿no? El C3A, que parece que está también ahí un poco lánguido, ¿no? No tiene quien le mande, no tiene quien lo lleve. Languidecido, ¿no? Pues está al lado del río, que tenga cuidadito, no sea que se lo lleve la corriente. Y es una pena, porque el único espacio cultural, aunque sea andaluz, muy andaluz, está en el Distrito Sur, y qué pena que esté languideciendo, ¿no? Con la necesidad de cultura que hay en el sur. Hombre, pues sí, alguna debe de haberla, ¿no? Alguna debe de haberla, ¿no? Pues sí. Bueno, y de ahí nos vamos a ir, al cultivo de la tierra. Hoy vamos a estar hablando con nuestra amiga Rosa Pineda. ¿De qué vamos a hablar hoy, Inés? Pues Rosa Pineda, como sabéis, y ya hace un mes que estuvo aquí hablándonos de las habas. Rosa Pineda es de Hermesín, de Huerta Natural, y vamos a hablar de los cardos. De los cardos. Que además de todos sus nutrientes, pues también a ver, como nos dijo con la haba, que eran beneficiosas para la huerta, vamos a ver qué pasa con el cardo, ¿no? Yo cuando digo la palabra del cardo, me viene a la mente la canción de los cuatro muleros. Fíjate tú, que se la cantaba mi madre. Era una cosa, no sé por qué. Pues el cardo, yo sé de quién hace una receta muy rica. Cardo con almejas. Con almejas. Sí, señora. Que hemos intentado, que está aquí con nosotras. Vamos a ver si llega, ¿vale? Y si no, pues la improvisamos. Ah, vale. Venga. Y estamos hablando de Paula Hernández. Ah, guay, mira. ¿Y después quién viene? Bueno, pues luego nos va a acompañar Paco Rosales, que es representante, creo que es el presidente de Hombres por la Igualdad, un colectivo que, como su título indica, tiene una motivación clara, directa y muy focal. Sí, porque además eso de Hombres por la Igualdad, tú dices, bueno, Hombres por la Igualdad, vamos a ver qué nos cuenta Paco, ¿no? Porque a lo mejor es un descubrimiento, ¿no? Lo va a ser, porque además las actividades que promocionan, aparte de que son singulares, ¿no? Ya que nos lo contará Paco, sí que inciden en cosas que son frecuentes y habituales, pero que no se les aplica un sesgo, el sesgo que desde Hombres por la Igualdad creo que Paco nos va a explicar, ¿no? ¿Y después? Y después, pues después nos vamos a ir así como tranquilamente, pero como una exhalación, porque el día 17 de mayo, lunes pasado, se celebró el Día Internacional de la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y a cuenta del marco normativo que está en pleno ebullición, porque se ha tramitado desde el Ministerio de Igualdad, el proyecto de ley se ha llevado al Parlamento, no ha salido, la tibieza que dicen unos, la constitucionalidad dicen otros, y la casa sin barrer, ¿no? Y además, Francisco Segura nos va a hablar un poco de cómo está la situación en el colectivo LGTBI. Y luego vamos a tener a otra persona que hasta última hora hemos estado casi minutos antes de comenzar el programa, que es del colectivo trans, pues para que nos cuente un poquito lo que comentabas de la ley y de cómo se sienten ahora mismo, ¿no? Pues sí, además, hombre, que está de primísima actualidad. Es importante que no se nos vaya eso de la cabeza, ¿no? Bueno, luego vamos a tener nuestra píldora poética esta semana de la mano de Marta Merino, que es otra poeta del colectivo de Poetas por el Clima, y que, bueno, pues que ahí hace el redoble de tambor, que con nuestro artículo 44 le damos una vuelta a la cultura en nuestro programa. Y de ahí nos vamos ya al fin de fiesta con nuestra tertulia, ¿no? Una tertulia que también está con temas de actualidad como el del editorial, ¿no? Pues bueno, la crisis diplomática que ha provocado, Marruecos. Y las personas han dado a Ceuta y el Sáhara, ¿no? Que yo creo que en medio de todo esto está el Sáhara, la persona del Frente Polisario que está ingresada en un hospital de León y todo ha venido por... De Logroño. Sí, sí. Bueno, Y vamos a intentar también, bueno, hablar de Palestina, aunque en este caso no, pero también está la actualidad por los crímenes que se están y los asesinatos que se están produciendo, ¿no? Y además, yo creo que aunque no sea de actualidad, aunque puede que sí también, depende de la perspectiva, queremos hablar del futuro de la izquierda o de las izquierdas. Madre mía, tanto en nuestra ciudad como en Andalucía o a nivel estatal, ¿no? Porque la verdad que la izquierda o las izquierdas están ahí un poco revueltas, ¿no? Revueltas en el sentido de que todavía, por ejemplo, en Andalucía el PSOE no sabe muy bien en las primarias qué va a pasar, en fin. Dibujándose, ¿no? Que no es poco, ¿no? Bueno, y con eso llegaremos hasta las 9 de la noche. Y hoy, especialmente, vamos a hacer en nuestro programa, vamos a hacer un sentido homenaje al gran Franco Battiato, que nos parece que es de justicia. Primero porque, a pesar de haber sido catalogado como un cantante pop, este hombre logró ser él, ni pop, ni rock, ni funky. Battiato era Battiato, ¿no? Y para los que somos de la generación de los 80, pues nos acompañó. Y de hecho hoy queremos hacerle ese homenaje cuando llegue el momento de la música con el primer tema, que va a ser el de Nómadas, de la emigración de los 8.000 emigrantes que han pasado la frontera. Y vámonos, ¿eh? Empezamos. Venga.